Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Aquí estamos tus amigos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, dándote la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada. También gracias a aquellos que lo hacen a través de internet en www.casadelacultura.gob.es. Este es tu espacio, Los colores de la oscuridad, creado exclusivamente para ti, para decirte que cada día es una oportunidad para dar un paso en pos de tus maravillosos sueños. Nunca desmayes. Winston Churchill solía decir, jamás te rindas. No importa tu situación, jamás te rindas. Tus sueños esperan por ti. Recuerda que Los colores de la oscuridad actualmente tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y puedes sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o, como te decía, en www.casadelacultura.gob.es. Agradecemos también la participación de Radio Ecos. Gracias por haber dado acogida a Los colores de la oscuridad, y en esta emisora puedes sintonizarlos en www.radioecos.com, Ecos con K, todos los días domingos a las 18 horas. Hemos preparado cosas muy interesantes para ti en esta oportunidad. En el segmento de poesía Rocío de Luna, el poema Los colores de la oscuridad. En el Portal del Arte, un personaje especial realmente. Estaremos con Luis Minga, un soñador, un forjador de sueños realmente, fundador de pueblos, caminante, y realmente creo que es un personaje sensacional. De él se ha escrito un libro muy especial. Se titula Vivir en Moriré. En Azul Estrella Fugaz, una producción más de Leyendas e Historias de mi Ciudad. Como siempre, para ti las mejores canciones escogidas por Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Y antes de dar inicio al programa, quiero agradecer sobremanera un saludo enviado por el licenciado Luis Alfredo Onofa, coordinador general del Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El saludo obedece al primer aniversario de Los colores de la oscuridad. La semana anterior no pudimos compartir con ustedes este saludo, pero ahora, con todo ese cariño, ese afecto que tenemos para con ustedes y la gratitud para el licenciado Luis Alfredo Onofa, les compartimos este saludo con la esperanza y la expectativa de que la nueva temporada sea mucho mejor que la que hemos terminado. Gracias por estar pendiente del trabajo que realiza Los colores de la oscuridad. Les saluda Luis Onofa, coordinador general de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura. En nombre de nuestra dirección, quiero enviar un saludo muy especial, muy cordial a Javier Alejandro y a su programa Los colores de la oscuridad, que está cumpliendo un año de salir al aire en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aprovecho esta oportunidad para destacar el enorme esfuerzo que significa hacer este programa y felicitar también la iniciativa de Javier Alejandro, así de como de todos los productores, y desearles éxito en el futuro y que continúen con este programa que es de enorme beneficio para su sector. Estás

un personaje de un libro, escrito por Fernando Villarroel Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida, Luis Minga, protagonista de anécdotas, de historias que a través de este libro se cuentan. Don Luis, gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, señor, que usted me ha invitado a hacerme esta entrevista, de lo cual, la verdad, yo me siento orgulloso, porque jamás yo pensé que yo podía llegar acá a la radio, a la Casa de la Cultura, para poder teorizar el contenido de este libro. En realidad, pues para Los Colores de la Oscuridad es un honor contar con un personaje de un libro, ¿no? Luis Minga, fundador de pueblos, viajero, que ha recorrido por el país entero, ¿no es cierto? Cuéntenos, don Luis, me decía que ustedes son fundadores de dos pueblos en el oriente ecuatoriano. Háblenos de eso. Nosotros con mi padre y un tío, hermano de mi padre, viajamos de Nabón hacia el oriente, porque conocíamos, sobre todo mi padre conocía un lugar donde eran terrenos baldíos y que eran muy buenos terrenos, entonces podíamos colonizar y tener nuestro terreno propio, porque en Nabón sufríamos hambre, necesidad, algún poquito de terreno no producía nada, en vez no teníamos ni qué comer, y debido a eso ni siquiera pudimos asistir a la escuela. Yo, la verdad, tengo año, 4 meses de escuela, el primer grado completo y 4 meses en el cuarto grado, que está ahí insertado en el libro. Entonces, por eso es que yo, cuando ya trabajaba acá en Quito, en la Cámara de Agricultura, primero fui teniente político en el oriente, fui sobrestante del municipio de Gualaquiza. Entonces ahí me fui dando cuenta, y cuando llegué acá a la ciudad de Quito, me interesé mucho en ir aprendiendo algo. La verdad, aprendí bastante, tal así que no sé cómo los profesionales puedan definir, soy autodidacta o tengo autoeducación, tal así que en el segundo tomo del libro está constando los reportajes que he escrito yo a los periódicos, y han publicado mis reportajes en El Comercio, Últimas Noticias, en El Hoy, en el periódico el Tiempo de Quito, que desapareció, y también en el Hoy de la ciudad de Cuenca. Ahí está unas muestras, unos poquísimos reportajes, solamente la muestra. Hay unos 2 o 3 reportajes tan completos en el libro. Es para lo que se dice vulgarmente, basta, es para la muestra un botón. Entonces yo mismo pienso que no sé cómo llegué a esto sin tener ni escuela completa, y tal así que un amigo periodista, escritor, que me regala libros desde Cuenca, me dice, ¿cómo que usted no tiene escuela y escribe a los periódicos? Entonces, pero después ya explicándole cómo hago, y entonces, la ventaja que tuve amigos, por ejemplo, el señor Carlos Jaramillo, que todo el mundo le conoce, que era editor de Últimas Noticias, fue mi compañero en la oficina donde yo trabajaba, en la Cámara de Cultura, buena gente, buena persona, para que yo preparaba los reportajes, y él me llevaba a publicar en Últimas Noticias. En El Comercio también tenía conocidos, amigos, ya hacían los otros proyectos, entonces me publicaron, y había gente importante, profesionales, que veían, dicen, nos gusta Huambre que escriba, sigue escribiendo. Y la verdad, después yo mismo digo, bueno, ¿cómo yo he llegado a esto? Y para eso también se debe, algunos deben acordarse o conocer al señor Eduardo Galarra, que era del periódico El Tiempo, ya desaparecido, que fue una gran persona. Un día me dijo, usted para que siga escribiendo a los periódicos, tiene que aprender la ética periodística, tiene que aprender a escribir y saber lo que puede decir y lo que no puede decir. Entonces, la verdad yo aprendí y por eso escribía, y cuando yo llevaba los artículos, este señor decía muy bien, muy bien. Tal, así que él llegó a, estaba pensando que yo había tenido por lo menos un año en la universidad, en ciencia de la información, pero no era tal así. Y como usted, pero aprendí, es que usted mismo se acuerda que me enseñó. Y solo con eso. Claro que solo sí. Con eso usted y nosotros, para aprender, entender que rompiendo la cabeza y así por orden. Bueno, siguiendo la historia, como digo, nosotros colonizamos en el oriente, se formó un pueblo que se llama Amazonas, que es parroquia del cantón Gualaquiza, que es fundado en 1952, ese pueblo. Ahí en el libro está toda la historia de estas parroquias, San Miguel de Cuyes, Amazonas, Nueva Tarqui, y el pueblo de Ganayuma, que es ahora en la actualidad, que ahí hay bastante movimiento y es el pueblo más importante, pero no es parroquia, es un pueblo más que es de la parroquia Amazonas. Ese es un pueblo que se creó dentro de nuestras propiedades, que fue exclusivamente nuestras propiedades, porque mi padre fue casado dos veces. El primer matrimonio somos tres hermanos, que somos Minga Minga, porque nuestra madre era Minga, entonces nosotros somos Minga Minga. Entonces el segundo matrimonio es una señora Herraiz, de los Herraiz de Nabón. Entonces por eso los hijos del segundo matrimonio son Minga Herraiz. Entonces estas herencias quedaron ya para las dos familias, y las dos familias Minga Minga, Minga Herraiz, donamos esos terrenos para que se haga el pueblo. Por eso ahora es un pueblo importante ahí en Ganayuma. Y son unas bonitas playas a la orilla del río Cuyes, que es para el turismo, es muy importante. Justamente en este mes creo que han inaugurado, o están inaugurando, que llega la luz eléctrica allá, a ese pueblo. Ya, entonces ya tienen luz eléctrica ahí, y pues con eso creo que están bien, bien servidos. Bueno, la historia mía es larga, creo que llevaría mucho tiempo. Llevaría mucho tiempo más para... Pero bueno, no importa, vamos a disponerle un poco de tiempo pues para los colores, porque creo que su historia es tan importante. Don Luis, creo que podemos adentrarnos más en ese mundo de haber recorrido el Ecuador, de haber escrito. Usted nos acaba de demostrar que cuando uno tiene la voluntad, la decisión de alcanzar un sueño, puede hacerlo. Usted ha escrito para los periódicos a pesar de haber tenido solamente un año y medio de educación, pero eso no ha sido un impedimento para alcanzar ese anhelo de compartir sus reportajes para los periódicos y periódicos importantes del país. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, Luis Minga nos da una muestra de cómo puede uno alcanzar los sueños cuando uno se lo propone. Cuéntenos, don Luis, usted está 50 años aquí en Quito, ¿verdad? Me decía que porque usted es de la SOAE, ¿verdad? Sí, estoy 50 años. En 1958 vine acá, ya desde ahí casi me radiqué, el 58 y desde el 60. Bueno, antes de eso quiero también narrar un poco de que ya del oriente, y yo ya era una cosa, iniciativa mía, de que hacía falta de conocer otros lugares, otras tierras. Entonces, especialmente conocer la costa, conocer el mar, porque solamente por noticias sabía, únicamente conocía Cuenca, el resto no conocía ninguna de las otras poblaciones del Ecuador. Peor el mar. Entonces, yo quería salir para conocer. Mi padre decía, no hace falta, aquí mismo ya trabajamos, ya hay platita. Entonces yo le expliqué a mi padre en esa parte. Mi padre era muy inteligente y muy racional. Le expliqué, le dije yo, entonces ahí me aceptó. Me dio la bendición, entonces yo me fui a la costa, nos fuimos a Santa Rosa, ahí nos encontramos con un señor paisano de Nabón, pero que era poderoso, era hacendado, tenía las mejores costumbres ecuatorianas en el tiempo del Ecuador, y entonces justamente estaba yendo a fabricar aguardiente y nos presentamos y nos cogió. Entonces yo manejé una fábrica de aguardiente, ahí en esa fábrica elaboramos licores de naranja, del jugo de naranja y del plátano. a más de la aguardiente de caña que se saca en cantidades. Entonces, cuando comenzamos el trabajo, vino ese tiempo, había los guardas de estanco que controlaban. Entonces, ese señor, por referencias, él no era conocido, pero por referencias me llegó a tener una confianza tal. Dijo, Lucho, yo confío, ayúdame a controlar, porque los guardas de estanco se roban el trago, o son borrachos, y de ahí no les importa, el trago ahí se desperdicia, llénense en el agua, así que controla. Yo, como la verdad, en el oriente ya nosotros producíamos aguardiente, en el oriente, entonces yo ya sabía, ya conocía, tenía experiencia en esto, entonces yo controlaba. Manejé esta fábrica. Entonces, este señor quedó tan contento, tan satisfecho que yo manejé. Primero, una semana estaba el guarda de estanco controlando, pero ya me di cuenta que este por las noches, porque por la hacienda pasaba carretera, y de noche cargaba los litros de aguardiente en vasijas y mandaba, y eso era que estaba robándole al dueño. Porque entonces después yo le pregunto, ¿verdad, señor? No dice, ¿qué va esto mismo? Yo dije que me ayudes a controlar, porque si no roban, son borrachos, entonces me están robando. Enseguida entonces le encaró y le mandó sacando al guarda de estanco, y fue a pedir en Machala que le den otro guarda de estanco, pero no había disponible en ninguna parte del Ecuador. Entonces, como él era muy influyente, entonces dijo, bueno, por favor, autoricen al muchacho que descubrió que estaba robando el guarda de estanco, autoricen que él maneje la fábrica. Entonces le dijeron, señor, se llamaba Leonardo Chávez, el señor dueño de la fábrica. Señor Chávez, usted garantiza, le autorizamos, ¿por qué no va a garantizar al muchacho que ha defendido los intereses del Estado y mis intereses? Así es que enseguida me pusieron un telegrama autorizándome que rompa los sellos, porque estaba todo sellado, estaba todo, entonces que rompa los sellos y comience a producir a la molienda, se molía con fuerza hidráulica, y entonces a destilar a los guarapos que estaban ya pasando y así por orden. Entonces cuando vino un inspector a conocerme, dijo, no, siga nomás, yo al comienzo yo rechazaba, que no quería, porque era una responsabilidad muy grande para mí. Pero dijeron, no, no se preocupe, el señor Chávez le garantiza, usted siga nomás, qué mejor para usted, es un honor de ser como un empleado directamente de la guarda de estanco. Don Luis, una gran memoria, ¿cuántos años tiene? Tengo 85 años. Pero está lleno de vida, está lleno de entusiasmo, de sueños, de anhelos, está recorriendo la Casa de la Cultura, las instituciones educativas, culturales, las bibliotecas, compartiendo este libro tan fascinante donde están todas sus memorias, donde están sus anécdotas. Y yo pienso que hay mucho más que decir, pienso que hay muchas cosas que la gente podría conocer en estos dos tomos, de estos libros escritos por Fernando Villarroel Gutiérrez. Yo quisiera invitarle una vez más, pues, para que nos visite y compartamos en un programa más sus anécdotas, porque creo que los colores de la oscuridad y nuestros oyentes se complacerán de escuchar más, sobre todo acerca de ese libro y de esos libros, más bien dicho, que pueden compartirse con la gente. ¿Qué tal si le damos un mensaje a la gente, a los jóvenes, un mensaje de aliento para esos sueños? Como usted ha cumplido muchos sueños, fundar pueblos, escribir para los periódicos importantes del país, y pues creo que ahora está difundiendo este libro para que la gente conozca su vida. Quisiera un agregar algo más. Acá en Noroeste de Pichinche, que es los San Miguel los Bancos, que ahora hay una linda carretera que casi es una autopista de los bancos por las Mercedes, Santo Domingo, los Colorados. También ahí hay obra mía, porque yo tenía una propiedad ahí también que entramos a colonizar el sector. Entonces ahí esa carretera que ahora es pavimentada como autopista, con otros compañeros más de la zona, con machete en mano, abrimos primero el camino, la pica. Y ahora yo mismo que ando por esas carreteras pavimentadas, no creo que cuando andábamos con machete en mano y ahora vayamos... Sí, en verdad que carretera. Sí. Entonces, ahí en el libro está, al último, las gestiones que hice, porque ahí conseguí puentes, carreteras, inclusive casa, conseguí fiscalización de escuelas, casas de escuela, que me ayudó el Consejo Provincial, y así por... O sea, la historia mía es hambre, por eso que el libro resultó dos tomos. Ahí en el libro está todas esas historias que... las personas que interesan que pueden ahí informarse bien. Sí. Qué bien, pues entonces, amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, tendremos a Luis Miguel la próxima semana con más de su vida, con más de su historia, y hablaremos de este libro tan importante que es un aporte para la cultura, para la historia y para los sueños de los jóvenes, que podemos aprender mucho del trabajo, del anhelo y la pujanza de don Luis Minga. Lo tendremos la próxima semana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injuria y pena, pero cuando tú sonríes, hasta el más triste se alegra. Llamarte y contarte en las mañanas.

noches tan blancas como blanco satén. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Estrella Fugaz, tu guía cultural. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural, rescatadas a través de la radio para mantener vivo el civismo, el orgullo nacional y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy escucharán La puerta clausurada del Carmen Bajo. Versión libre para la radio de la leyenda quiteña escrita por Guillermo Novoa. Muchos quiteños que caminan por la calle Venezuela han visto el artístico marco de piedra de una puerta condenada con ladrillos en el muro del convento del Carmen Bajo. Pero pocos se preguntaron por qué la cerraron definitivamente. Sucedió hace muchos años. En las faldas de San Juan existía una casita blanca y humilde donde vivían Alfonso y Magdalena, dos esposos pobres pero felices, con su única hija Elena. Elena, que todavía no había visto sus 18 primaveras, era muy bella y virtuosa. Tenía una especial devoción por la Virgen del Carmen Bajo y se había impuesto la obligación de mantener siempre el altar de la Virgen con flores bellas y frescas. Con este fin, la bella Elena acostumbraba a recorrer con frecuencia los trigales cercanos que doraban las laderas de San Juan, donde crecían amapolas y graciosas flores silvestres. Era una faena que la muchacha la encontraba dulce y halagüeña. Otras veces, sentábase al borde de una zanja y contemplaba la ciudad cantando bellas canciones. Qué bonita que es la vida, cuando late mi corazón, los pájaros triman y cantan y me llenan de... Nada impedía las alegres excursiones de Elena. Pero una tarde, mientras murmuraba una tonada, recogía las amapolas más lozanas y al levantar la cabeza para buscar un sendero, vio delante suyo a un apuesto mancebo y... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es usted? Mas el joven, soltando los brazos con gallardía y sonriendo, le dijo... No te asustes, niña, y recoge sin cuidado todas las flores que quieras, pues soy el dueño de estas tierras y solo me detuve para admirar tu hermosura. Gracias, le agradezco, muchas gracias. No tienes de qué. Si más bien me haces un beneficio, limpiando el trigal de tanta amapola. Pero dime, ¿para quién recoges de estas flores? Para la Virgen del Carmen. ¿Eres devota de Elia? Sí, la quiero con un amor grande. ¿Y no te da temor de andar sola por aquí? No, porque confío en que ella me salvará de todo peligro. ¿Crees tú eso? Es que le tengo mucha fe. Puede ser que así sea, aunque a mí me hace gracia lo que me dices. ¿Por qué? ¿Acaso usted no es devoto? Pues al contrario, amo todo lo que tú amas. Y quisiera que tú me enseñes cómo se debe pedirle una gracia. ¿Qué gracia quiere alcanzar? La de que tú me mires con cariño, pero con un cariño de hermanos. Porque allí en mi hacienda vivo solo y huérfano de familia. Me asusta oírle. Bien, ahora tengo que irme. Ya es tarde. Vayan a cerrar la iglesia y a marchitarse mis flores. Tienes razón, niña. Y perdóname si te he ofendido. Mas antes de irte, tienes que creerme que te respeto como a mi madre. Y no dejes de llevarte estas flores. Pero me olvidaba. Dime, ¿cómo te llamas? Elena. Elena de la Virgen del Carmen. Bien haces de llamarte así. Ámale mucho a la Virgen y rézale por mí. Adiós, Elena. Y el galán, tomando en sus manos las alas de su oscura capa, desapareció. A la tarde del siguiente día, Elena se acordó de las flores que tenía que llevar a la Virgen, y aunque se propuso no regresar al trigal, sintió que algo le empujaba poderosamente a su paseo campestre, y pensó: tengo que recoger las flores para la Virgen. Si no las llevo, el altar de mi Santa Madre va a quedar destartalado y triste. ¿Y qué será del apuesto joven que se apareció la otra tarde? Elena siguió a esa llamada invisible y se encaminó a los regales de las laderas de San Juan. No estaba tan alegre como en otras tardes, sino pensativa y con algún temor. Cuando llegó al verdeante trigal, Elena cogió las amapolas con visible inquietud y a cada momento miraba a su alrededor para descubrir al extraño visitante. De pronto, desde un pequeño chaparro, el galán saltó y la saludó con expresiva cortesía. ¡Hola, mi pequeña princesa! ¿Me estabas esperando? No, no. Solamente recogía las amapolas para el altar de la Virgen. No me lo niegues. Sabías que vendría. Bueno, sí. Mi querida Elena, ¿sabes? Te estuve pensando y me decía, ¿qué será de aquella hermosa niña que recogía las flores? El galán, con su acostumbrado lenguaje, le habló de la sinceridad de su cariño, de la nobleza de sus antepasados, de la riqueza de su hacienda y de su mansión solariega que tenía en Quito. Pero, ¿sabes, Elena? Todo esto me aburre porque vivo una angustiosa soledad. Y ahora, cuando creía que jamás aliaría a una mujer de belleza y virtudes, apareces tú, mi amada Elena. Por favor, te pido que no me niegues la felicidad de quererte toda la vida. Te amo, Elena, te amo. La niña quedó absorta al escuchar las maravillas que le refería el apuesto personaje y aceptó que al declinar el sol, todas las tardes, Elena debía recoger las flores para la Virgen y esperar al afortunado heredero para continuar con sus juramentos de amor. Una de aquellas tardes, gigantescos nubarrones negros anunciaban una gran tempestad. Sin embargo, Elena tenía que concurrir al trigal en busca de las flores para su altar y a la obligada cita con su prometido. Angustiada por una inquietud que jamás había sentido, pensó que si faltaba la cita, aquel atrayente joven, amante y bondadoso, cambiaría de actitud y le enseñaría su terrible ceño que muchas veces quiso disimular. En cierto momento, un terrible relámpago rasgó la atmósfera y se desató una espantosa tormenta. Elena dio un angustioso grito y corrió a refugiarse en una estrecha cueva que había por el sector. La tempestad arreciaba y la noche fue confundiéndolo todo. Elena tenía miedo. Pensó en huir y gritar a los suyos para que acudieran a socorrerle. Pero la lluvia aumentaba, los relámpagos se sucedían y ruidos extraños le impedían salir de la cueva. Muy asustada, empezó a musitar una oración. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres. El temor iba invadiendo su pensamiento. Tenía miedo hasta de moverse. Se imaginaba que seres siniestros espiaban su salida y le acechaban para causarle daño. Sin embargo, armándose de valor, tomó la decisión de correr hacia su casa. Y en un momento en que a lo lejos escuchaba el aullido de un lobo, Elena sintió detrás de su cuello el aliento jadeante de alguien que con voz ronca le decía: Espera, Elena. Te he buscado en toda esta terrible tempestad. Hoy será nuestra última cita. Porque te llevaré conmigo. Sí, te llevaré conmigo. Espera, Elena. No corras. ¡No corras más! En su desesperación, notó que aquel joven se había transformado en un fiero y diabólico ser que quería retenerle. ¡Ven! ¡No te vayas! Elena gritó de espanto y exclamó: ¡Ay! ¡Madre Santísima del Carmen! ¡Sálvanos a los dos! Y con un esfuerzo sobrehumano, corrió buscando su salvación. De repente, se encontró en la calle del convento del Carmen y se arrojó a la puerta por donde entraba a dejar las flores. Sin explicarse cómo, la puerta se abrió. Entró y voló a los pies de la Señora del Cielo, a postrarse totalmente rendida. ¡Virgen Santísima! ¡Ayúdame! ¡No me desampares, madre mía! Mientras tanto, el galán trataba de detenerla. Y quiso también pasar por la puerta con furioso atrevimiento, pero recibió el rechazo potente de la puerta, echándole fuera del convento. ¡Déjeme entrar! ¡Elena! ¡Mi amor! ¡Quédate conmigo! Al otro día, muy por la mañana, la madre sacristana encontró el altar misteriosamente iluminado y vio que una niña de rara hermosura estaba arrodillada e inmóvil, que ofrecía a la Virgen un haz de amapolas estropeadas por la tempestad de la noche anterior. Era Elena, que estaba muerta. Al mismo tiempo, algunos vecinos que habían madrugado a sus ocupaciones hallaron también en la puerta lateral del convento a un agraciado joven completamente muerto, que en su tersa frente enseñaba un terrible ceño. Desde entonces se dice que todas las noches al dar las 12 se oía en la puerta lateral del convento del Carmen Bajo fuertes golpes de un condenado que había muerto en ese sitio por cometer un desacato. Cuentan nuestros mayores que un sabio y santo confesor de las religiosas, elevando devotas plegarias, bendijo esta entrada y dispuso que se clausure definitivamente la puerta. Escucharon cuentos y leyendas de mi ciudad, historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Love can't find your heart. Elena. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the ¿Sabes? Cuando uno pasa un buen momento, realmente el tiempo parece volar. Pues hemos llegado al final de un programa más de Los Colores de la Oscuridad. Tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido este momento, porque realmente nos interesa lo que tú piensas, lo que tú sientes. Nos interesa tu destino, por eso te decimos que la única discapacidad que te puede impedir seguir adelante es la discapacidad de la voluntad. Dios mediante, esperamos volver contigo la próxima semana. No olvides sintonizarnos una vez más el día domingo a las 16 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y por supuesto también en www.radioecos.com el domingo a las 18 horas. Y ahora, antes de despedirnos, te dejamos con otra de esas joyas maravillosas de la música universal. Esperamos que la disfrutes y hasta la próxima semana. Te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás,